Esta noche en el club tengo mesa en el VIP. Yo no sé si estuvo esta aroma de weed. Nos vamos rompiendo, salimos a las dos, pero estamos listos. Bitches, vámonos. No quiero flores y no quiero nada. Y no, no quiero encontrar a tu mamá. Ninguno se levanta de mi cama. No, porque soy una reina latina. Aunque si no me entiendes, tú dime que sí. Tremenda y divina. Porque hablo si no sabe nada de mí. Reina latina. Yo no lo he decidido, me llaman así. Tremenda y divina. A mí me gusta fuerte, fuerte. Soltera estoy mejor, y cuando pierdo el control, me caliento sin calor. Oh, oh, oh, oh. Yo soltera estoy mejor, y cuando pierdo el control, me caliento.